hasta ahora no hemos tenido ninguna consulta, ni tampoco hemos recibido ninguna información del consulado de Buenos Aires sobre qué medidas tomar. Lo que yo sé es que de acá de Olavarría tenemos mucha gente, pero no viviendo en esa región. Tenemos conocimiento de que hay mucha gente en Alicante, que si bien está cerca de Murcia, no es no está en el lo que ha sucedido. Y lo que sí sé que ha habido, si bien ha habido muertos, la gente toda está bien. Y hasta el momento no nos han comunicado nada ni nos han preguntado nada. Nosotros tenemos nuestra oficina en la calle Rivadavia, en la Sociedad Española. Cualquier cosa, si alguien necesita algo del consulado, recibir alguna información, mañana a partir de las 9 de la mañana vamos a estar ahí. Bien, ¿ustedes atienden habitualmente al público? ¿En qué horario puede ser de interés para gente de Olavarría? La Sociedad Española atiende de 9 a 12 en Rivadavia, Rivadavia entre Necochea, exacto, no me acuerdo el número ahora, entre Necochea y Dorrego. Perfecto. Donde está el salón de las oficinas de la Sociedad Española. Y yo, como agente consular, atiendo los martes de 10 a 12. Pero mañana, por este problema, voy a estar en contacto ahí en la oficina por si alguien requiere alguna información. Bien, o sea que por ahora no han tenido ni consultas ni tampoco directivas desde la Embajada de España. No, ninguna, porque si bien esto ha sucedido tarde, fuera del horario de oficinas, o sea, no hay nada urgente que me hayan comunicado ni que me hayan llamado para decirme. Perfecto. Sobre ciudadanos de acá de Olavarría, porque yo tampoco, entre todas las consultas que tengo, tampoco conozco a nadie que esté en Murcia, si bien puede haber que nunca han consultado con el consulado. Claro. ¿Conoce usted particularmente esa zona, Josefa? Sí, la conozco, sí, sí. Yo soy española y he tenido la suerte de poder ir varias veces y recorrer. Es una zona muy linda, muy árida, muy seca, pero muy bonita, pero realmente a mí me sorprendió hoy cuando escuché, porque nunca pensé que fuera una zona de sismos. Bien hablaban de que hace muchos años hubo, pero tampoco de esta magnitud. Dice que los habitantes de ese lugar sí han sentido algunas veces temblores, pero nunca de la magnitud que ha sido hoy, que ha habido hasta personas fallecidas. Josefa, le agradecemos y por supuesto que estamos como bueno, nexo. Yo quedo a disposición de cualquier persona de Olavarría que necesite alguna consulta y que haya tenido algún problema de familiares o lo que sea de esa zona, siempre en la oficina de la Sociedad Española. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias.